No, otra vez, ahora de nuevo, que no aguanto más, que no se puede vivir así, que el viaje de fin de curso a Bariloche, que Gustavito se lo merece, un boludo grande que se la pasa en la PlayStation, no sé qué carajo va a ser el año que viene. Ya le dije, no le podemos bancar una carrera universitaria. Yo ya estoy jugado, pibe, no te puedo bancar más. ¿No viste lo que me dijo en la entrevista? ¿Y por qué se desvinculó de Medical Administration Systems? ¿Por qué quebró, boluda? ¿O te pensás que después de 16 años manteniendo un sistema de mierda yo estoy en condiciones de salir a buscar otro laburo? ¿Y en qué año dejó ingeniería electrónica? Ah, entiendo, era una mala época. ¿Te imaginás? Si le llego a contar del centro de estudiantes, la facultad tomada. Pero no, cuidar las formas, los detalles sobre todo. Sí, sé que es una empresa libre de humo. Yo dejé de fumar precisamente hace un mes. Dejé de fumar. Poronga, tengo los bigotes amarillos de la nicotina y los dientes todos manchados. Los dientes. Lo único que me queda, los tengo que cuidar. Y esta turra que me echa en cara todos los días, que no podemos estar sin una obra social como la gente. Mirá si nos pasa algo a nuestra edad. Conseguite un laburo mejor si podés, ¿qué joderme a mí? Cuando yo me rompí el lomo los fines de semana, los feriados, con el 2000 que se venía y el sistema que no se lo bancaba, 72 programas, conversión de archivos, instalar la versión a los clientes de mierda que tenía la empresita y ella quejándose, que estás descuidando la familia, que no venís nunca, y ahora le jode que esté en casa, porque soy un vago, seguro. Mirá los clasificados. Todo el mundo está buscando gente de 49 años para laburar en sistemas, preferentemente con experiencia en Medical Administration Systems, la empresa deficitaria que no se adaptó al cambio. Pero bien que la disfrutaste a costa mía. No te faltaba nada. El abono para ir con tu vieja al teatro, las cuotas del colegio de Gustavito, las cenas afuera, porque a mí me gusta la comida internacional, ¿sabes? Y sí, una se malacostumbra con tanto viaje al exterior. Ahora ni un puto Malbec. Entre la gastritis y que no tenemos un mango, se acabó el agua mineral, las delicatessen, el LCD para el mundial. El LCD. Porque ahora soy el único boludo que no se compra un 42 pulgadas. ¿Cómo vas a vivir sin un 42 pulgadas en este departamentito de mierda que tenés que sacar los muebles para que entre una pantalla? Pero ¿cómo? ¿No tenés tarjeta de crédito? Hay planes en cuotas, es una pavada. Comprátelo como regalo para tus 50. ¿Qué? ¿No vas a hacer fiesta para los 50? Hay que tirar la casa por la ventana, se cumplen una sola vez. Si llego. Con este puto dolor en el pecho. Sí, ya sé, doctor, tengo que dejar. Pero no puedo. Es más fuerte que yo. Es el único placer que tengo. Placer. Ya ni siquiera. Es una costumbre, una inútil costumbre más, como respirar, hasta que te adaptas al cambio y perdés la costumbre. Y ya está, ya no te jode más nadie. Una vez que el tiempo perdido acechaba la muerte, dejé que un viento de tierra me hiriera los ojos. No pude ver a mi amigo que estaba esperando, no pude verlo. Gastada del miedo, me dijo hace tiempo: se fue con otro esa noche que estabas de juego. Quise no ver a mis hijos por la vergüenza, quise no verlo. Yo aquel día lloraba y pedía la muerte. Si la seguí de rodillas pidiéndole a gritos partiera mi pecho, ahora tengo condena. Se llama memoria. Calmo, rodearon la casa. Le puse fuego hasta el alma, le puse martirio. Y ahora cumplí mi condena. Me espera.